Te pregunto principalmente qué se han propuesto desde la asociación en lo que tiene que ver con el lanzamiento de esta campaña, alertando de algún modo a la sociedad sobre el, digamos, ejercicio ilegal de la kinesiología. En realidad lo que queremos es que la población conozca que ciertos pseudo profesionales o que se hacen llamar profesionales de la salud no tienen injerencia o no tienen la capacitación para poder iniciar un tratamiento de rehabilitación. No es la gente la que se equivoca, sino que a veces por desconocimiento terminan accediendo a un tratamiento que ofrecen en forma engañosa. Nuestra intención es que la gente sepa que para iniciar un tratamiento de rehabilitación en todas las áreas que implica, sea desde cardiología, neurología, psicomotricidad, deporte, la que fuese, tiene que ser abordado siempre por un profesional de la salud matriculado, como es el kinesiólogo. Uh-huh. En ese plano, digamos, ¿no? Porque voy también a la experiencia personal de cada uno. Sí. Todo un desafío también, por eso me parece interesante el hecho de largar esta campaña, porque todo un desafío para aquel paciente que recibe a un, en teoría, hipotético kinesiólogo y tiene que dar ese paso, que creo que es un quiebre de, por ejemplo, decirle, pero dígame una cosa, doctor, más allá de que no sea doctor, digamos, ¿no? Pero seguramente a ustedes le deben decir doctor también. Pero dígame una cosa, doctor, ¿usted es doctor? Y hay ahí un paso bastante delicado, por cierto, ¿no? Es todo un desafío también para el paciente, ¿no? Es desafío, hay que concientizar, justamente por uh-huh. eso, a eso se dedica la campaña. Claro. En realidad todos los profesionales tenemos que tener exhibido de alguna manera lo que tiene que ver con la situación fiscal, con el título, y de alguna manera tiene que ser también un consultorio habilitado. Empiecen a sospechar cuando son consultorios que no dan a la vista, que no tienen la reglamentación correspondiente, que, bueno, no están enmarcados, digamos, en la legalidad. Pero más allá de eso, muchas veces se hace rehabilitación, por ejemplo, en gimnasios, lo cual no es un ámbito de rehabilitación, ¿sí? Está perfecto para una vida sana, para las prevenciones, pero no es un ámbito de rehabilitación, a eso no nos referimos. Sería bárbaro que la gente pueda animarse a dar ese paso, a buscar si quiere en la web, a informarse o a pedir y exigir al profesional que lo va a atender, porque de repente muchas veces uno no decide, es la obra social o el sistema de salud que tenga que le ofrece un profesional. En algunos casos es un profesional, en otros casos, por ser mano de obra más barata, no es profesional habilitado, y bueno, corre por, en ese caso, corre por cuenta del paciente exigirle a ese profesional el título habilitante. Uh-huh. Es decir, que hay algunos indicios que pueden llevar a la duda. Sí, no. No en general, difícil, digamos, ¿no? Pero... No, es difícil. La gente de Cañuelas puede conocer sus kinesiólogos habilitados, tiene una página en internet para ajá. conocerlos. Que es la que salió en los medios, es www.coquiva.org.ar. Ahí hay un ítem donde dice, bueno, profesionales habilitados, uh-huh. hay un listado de profesionales, y ahí los busca, pone el nombre, apellido y aparece. Si no aparece ahí, básicamente no está habilitado para ejercer como kinesiólogo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es condición tener una matrícula provincial para poder ejercer como tal. Si no la tiene, no estaría habilitado. Uh-huh. Tengamos en cuenta que muchas veces hay cursos de masajistas que otorgan una matrícula. Esa matrícula es una matrícula que otorga ese instituto o esa academia, sí. que no tiene un valor, o sea, no está regulada por el Ministerio de Salud, y por tanto es una matrícula de una manera privada que pertenece a ese instituto, sí, que no corre para el territorio de la provincia de Buenos Aires. Claro, el instituto le reconoce a esa persona que fue, que participó de X cosa, pero eso no implica que esté reconocido a través, entiendo, del Ministerio de Salud. No, sin duda. Para todo tratamiento de salud, el profesional debe tener una matrícula emitida por el Ministerio de Salud. Todo lo demás pertenece a un ámbito de prevención o de bienestar, si llamémosle de alguna manera. Mm-hmm. Pero no en un ámbito de salud. Cuando hay un diagnóstico y una patología diagnosticada, el tratamiento debe realizarse por un miembro del equipo de salud, entre ellos el kinesiólogo. ¿sí? Después el masajista tendrá su injerencia como algo preventivo o en un club, aparte del kinesiólogo, el esteticista como un tratamiento estético, la estimuladora temprana en un como intervención en los casos de un retraso, pero no cuando hay una patología diagnosticada. Cuando hay un problema de salud, debe ser un profesional de salud el que haga el abordaje, porque los riesgos que se corren son muchos, quizás a veces uno no los conoce, no tiene cuenta. Te iba a preguntar eso, el riesgo de someterte, digamos, al tratamiento ante un no profesional. Y los riesgos, cuando uno no conoce, el tratamiento se basa siempre en el diagnóstico y en las posibilidades, los objetivos de la rehabilitación, y a veces uno tiene que tener ciertas precauciones o hay ciertas contraindicaciones para cada caso. Si no tenemos el conocimiento, no se puede considerar esas situaciones y se puede hacer daño. Si uno va a dirigirse a querer rehabilitar o a querer mejorar, de no caer en las manos de un profesional habilitado, las consecuencias, lo que pasa que depende del caso, serán las consecuencias. Claro. Pero un niño que no es abordado por un profesional, teniendo un ejemplo, un diagnóstico de un daño neurológico, bueno, quizás los padres se demoran un tiempo en ir a un profesional porque eligen estar con una estimuladora, con alguien que hace, no sé, otro tipo de abordaje, y esos años son de oro, se pierde el potencial de ese niño. Es un ejemplo, ¿sí? En el caso de un postquirúrgico, bueno, de no respetar los tiempos protocolares para cada ejercicio, para cada movilidad, de hacer de más, puede terminar en una nueva cirugía o con secuelas irreparables. Y así, según cada caso, el daño que podemos hacer. Por eso, la importancia de que el que se haga cargo del tratamiento esté realmente capacitado. Muchas veces, y con esto es algo muy personal, pero muchas veces uno escucha que dice, no, porque fui al kinesiólogo, pero no me hizo nada, no me gustó. Bueno, tenemos muchos kinesiólogos en Cañuelas. Si a mí no me gusta un médico, consulto otro médico, no voy a consultar a un curandero, ¿sí? Si el abordaje que tuvo el kinesiólogo, que de hecho son muchísimos, una misma patología se puede tratar de maneras muy distintas, con el mismo objetivo, bueno, si no estoy de acuerdo con cómo me atendió, no me gustó, no tuve los resultados que esperaba, bueno, busco a otro kinesiólogo. O sea, que no sea excusa para caer en manos de gente que promete quizás resultados milagrosos y después, bueno, termina siendo contraproducente para su propia salud. Estamos dialogando con la licenciada en kinesiología, justamente Gabriela de Santo, es parte de la Asociación de Kinesiología de Cañuelas, que ha lanzado una campaña a través de los medios de concientización para evitar el ejercicio ilegal de la kinesiología. Ha contado y ha desarrollado un poco todo esto. Como último interrogante, Gabriela, ¿qué tiene que hacer aquel paciente que detecta que está en manos, en este caso, de un no profesional de la kinesiología? ¿Cómo tiene que manejarse? ¿Dónde debe acudir y demás? Bárbaro, debe acudir al Colegio de Kinesiólogos para hacer la denuncia por ejercicio ilegal. Y el colegio toma la denuncia y la eleva al Ministerio de Salud, y después, los pasos legales que corresponde. Pero justamente es el Colegio de Kinesiólogos quien recepciona esas denuncias, quien las toma y quien la ejecuta el procedimiento, ¿no? Que continúa a eso. El Colegio de Kinesiólogos tiene esta página oficial que te mencionaba, la que puede acceder cualquiera, ¿sí? No necesitan un código, no necesitan una contraseña, o sea, está habilitado que la pueda ver cualquier usuario. Ese es el mecanismo de denuncia, digamos. Sí, el mecanismo de denuncia es elevar esa denuncia al Colegio de Kinesiólogos, o en todo caso, acudir a la Asociación de Kinesiología, que la asesorará para que esa denuncia llegue al Colegio de Kinesiólogos. En el caso de que no pudiera acceder a una página, hablar con alguno de los kinesiólogos de Cañuelas, que elevará esa denuncia al Colegio de Kinesiólogos. Claro, como digamos, como nexo. Como intermediario, claro. Sí, exacto.